Así fue. Yo cuando ya pude trabajar y todo, se empezó a hacer el camino, la carretera. Yo le serví mucho al pueblo, por decir, a este pueblo. Yo hacía yo con gente que me seguía. Les invitaba yo. Vamos a quitar los desbordes del camino para que la placita se haga hasta aquí en el pueblo. Y así fue. Ya que pasaron más días, me pusieron a mí de administrador del trabajo de la Santa Iglesia. Usted era el administrador de la Santa Iglesia. Ajá. ¿Y qué hacía? Bueno, pues como le dijera, nomás estaban las paredes cuando me entregaron a mí. Y yo no quería aceptar porque siempre hablan de los comités, que se queda uno con dinero y que esto y que el otro. Y bueno, yo por eso nunca quería servir, pero la gente se me amontonó y dijo que yo la arreglara yo. Le echarle reforzarle las paredes con materiales de cemento y eso. Y luego echarle la losa, porque primero se tapó de lámina, pero se la llevaba mucho el aire, la seguido y se mojaba. Y entonces pensamos que se tapara de losa. Y gracias a Dios y a la gente que me apoyó, confió en mí, me dio materiales y me dio dinero y se hizo. Yo administré eso. Por cierto que allá hay una plaquita que pusimos a nuestro nombre porque se querían amparar el cuello otros que no habían hecho nada inclusive. Pero entonces le digo a la gente municipal, le digo, mira, se sabe así y así, ¿cómo vamos a permitir eso si esos ni han ayudado? Esos se han servido de la iglesia, no le han servido a la iglesia. Y bueno, dice, pues vamos a hacer una placa de la fecha y todo, y la vamos a estampar allí y ahí está puesta. Ajá, que nosotros administramos eso. Y yo doy gracias a Dios, repito, y a la gente que confió en mí, me dio materiales y me dio dinero. Y yo le iba yo pidiendo a la gente que tenía dinero, no a los jornaleros, es que me podían dar un peso dos o una faina. Pero los demás, me iba yo con el Pasquel, me iba yo en Tulancingo, tengo harta conocencia por donde quiera. Y gracias a ellos hizo algo. Se cercó el atrio porque era un potrero. Se cercó y se hizo la losa y gracias a Dios algo se hizo. Todos los enrases, se enrasaron las paredes con material y unas varillas encima para después poner las ventanas y eso. Pero costó algo de dinero, costó. Pero se hizo gracias a Dios y a la gente que apoyó.